Yo creo que Almería era el icono del crecimiento, el patrón del crecimiento que teníamos en toda España. Éramos superlativos, o sea, hemos pasado de ser la provincia con menos paro de España, prácticamente un paro técnico, a ser la que teníamos paro. Entonces yo no sé, pero para mí básicamente es que nosotros éramos el ejemplo de cómo no tenía que crecer la economía.